Hola, ¿qué tal? Aquí comienza el programa número 25 y también el último de la primera temporada de esto que hemos dado en llamar El Hilo. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wrongs we hail are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you. Sinners crawl, so they dug your grave in the masquerade. We'll come calling out at the mess you've made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come. Un martes más, estás en el 105 de la FM. Esto si lo escuchas en directo en Radio Crash, también en radiocrash.org. Recuerda que los martes y los viernes nos puedes escuchar a mediodía en Radio Pra, a través de internet, en Nava, y que también, pues por supuesto, está el banco de podcast donde puedes escuchar este y todos los programas de esta primera temporada de un programa que empezó allá por el mes de octubre. Sí, verdad que nos hemos saltado alguna semana, no hemos sido demasiado aplicados en esto porque tampoco tenemos todo el tiempo del mundo, pero hemos sido bastante regulares a la hora de hablar cada semana de un tema diferente, ese hilo que une a todas las canciones que componen cada programa. Es un programa sin sintonía, ya lo sabéis, aquí realmente esto pues es un poco la radio artesanal, y tampoco pues hasta hace mucho teníamos redes sociales. Ahora sí, nos puedes seguir en Instagram, en El Hilo, en Radio Crash, y también una edición de correo electrónico, aunque ahora casi nadie las usa. Esto es como mandar un teletipo o pedir un billete para el autogiro que te lleva a Prusia. Ya sabéis que nos puedes encontrar también en El Hilo, radiocrash@gmail.com. Programa de hoy que cierra la temporada y que por una vez tenemos invitada en este caso a una persona muy especial, porque aparte de gustarle mucho la música, pues tiene algo en común con este que os habla. Leire Ciudad, muy buenas noches. Olita. efectivamente, sí, esa voz. Sí, la voz de Nota, que no tiene 80 años, ni mucho menos. No, no. Programa especial. Aquí donde la escucháis, Leire tiene 10 añitos, es mi hija. Y pues qué mejor que todo quede en casa en el último programa. Leire, luego si quieres te dejo saludar y todo, que has ha entrado aquí como con mucha precaución, como ¿y qué tengo que decir? ¿Cómo tengo que hablar? ¿A quién tengo que saludar? Bueno, ya sabéis que afortunadamente la radio ya no es lo que era, ya no hay señores con bigote y el pelo peinado con colonia Barón Dandy que miran con mala cara a los niños que vienen, y aquí pues admitimos de todo en esta emisora, y aparte está muy bien que se rejuvenezca las voces de Radio Crash. Leire, tenemos una selección de canciones que te gustan. Este programa también tiene una particularidad, que es que las canciones no las presentamos al principio, hablamos después después de que suenen. Es una cosa que debe tener algún nombre en esto del periodismo, pero nosotros preferimos hacerlo así para no soltar un rollo antes de la canción, sino después. Yo diría que es como no hacer spoiler. Exactamente. Hablas un poco y de repente suena un artista. Empezamos con Imagine Dragons. A ver, todas las canciones que van a sonar hoy tienen algo que ver contigo. Imagine Dragons es un grupo de Las Vegas, para aquellos que no lo sepan. El líder es Dan Reynolds, que tiene la buena o mala costumbre de acabar los conciertos sin camiseta. Y bueno, ¿qué es lo que te gusta de Imagine Dragons? Pues la verdad, ahí me pillas. Ahí te pillo. Bueno, no, realmente Imagine Dragons es un grupo que habla muchas veces de problemas de la gente que tiene problemas de autoestima, de pues también problemas mentales. Dan Reynolds ha estado mucho tiempo con depresión y tiene una fundación para ayudar a la gente. Eso sí me lo habéis comentado alguna vez en algún vídeo, ¿no, Leire? Me parece que sí. Bien, pues eso, que sepáis que Dan Reynolds tiene una fundación en la que pues colabora con para ayudar a gente que está en un mal momento en su vida y no tiene a quien acudir. De hecho, en todos los conciertos hace un pequeño speech sobre el tema. Y la artista que va a sonar a continuación, Leire, no vamos a decir quién es, pero seguramente le hubiera venido muy bien un poco de ayuda en su época, ¿verdad? Ya. Y no vamos a hacer spoilers. Pero bueno, ¿podemos dar alguna pista? Puedes decir tú, sí, está muerta. A ver, vale. No decimos ninguna mentira, ¿verdad? No. Pues eso. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no. My daddy thinks I'm fine. They try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I gained about 70 days. 'Cause there's nothing you can teach me. But I can't learn from Mr. Hathaway. Pues Amy Winehouse, que se nos iba lamentablemente con 27 años, otra artista del triste club de los 27. La verdad, Leire, es que tenía muy buena voz, pero no se cuidaba mucho. Ya. Yeah. ¿Tú crees que, aparte de esta canción, Rehab, Rehabilitación, hablaba de que la querían llevar a rehabilitarse y ya no quería? Era un poco, era como los niños actuales, de, mira mamá, qué rebelde soy. Ya lo que pasa es que el problema es que en Winehouse se hacía daño, bebía mucho. Ya. Pero bueno, una voz, ¿alguna canción más de Winehouse que te guste, Leire? Bueno, pues sí, Back to Black me parece que se llamaba. A ver, es que es un trabalenguas. Sí, realmente era la canción que daba título a un disco y el vídeo era muy tétrico. Salía una comitiva fúnebre y Amy Winehouse enterrando su corazón. Espera, Leire, espera un segundo, que creo que te ha apagado el micro, o igual has apagado el micro. ¿Le has dado un botón que tiene el micrófono por lateral? ¿No? A ver, ¿habla ahora? Ya se me escucha. Sí, magia. No, ahora no, ahora sí. Pues mira, para alegrarlo voy a decir una de mis frases. Se me lengua la traba. Muy bien, estupendo. Bien, ya va cogiendo soltura. Cuidado con ella. De aquí al final del programa me quita los mandos, seguro. Recuerda que estás en el hilo en Radio Crash 105 de la FM de Gijón, también en radiocrash.org. ¿Qué quieres decir, Leire? No, que me aburre todo eso. ¿El qué? ¿Lo de todo lo que tengo aquí? Sí. Vale, pero bueno, es... Me aburre todo el parloteo. No, pero es... mira, Lire, te puedo dar un botón y ahora... Empieza a hablar. Tú hablas sin miedo. ¿Ves? Sigue hablando. Ah, vale. ¿Ves? Como se te va y se te viene. Se te oye por otro canal. Bueno, el caso es que... estamos en este programa que cierra la temporada del hilo con canciones que le gustan al aire. Así de simple. Es el. Voy a decir el leitmotiv. Qué pedante suena eso, el leitmotiv. El eje del programa. Es que cada semana hacemos algo con un tema en concreto y son canciones que le gustan o que tienen algo que ver con el aire. Y la siguiente, luego se explica ya por qué. We'll be right back. do we go now? Where do we go? Child of Mine, The Appetite for Destruction, Guns N' Roses. Vamos a ver, Leire, ¿tú de qué año eres? 2015. Usa la matemática. Esta canción es del año 87, si no me equivoco. ¿Y? ¿No te se supone que te debería gustar el reggaetón? A mí... No, eso a mis compañeros. Bueno, vale, tampoco. Entonces, el reggaetón no te va, te va a Switch of Mind. ¿Y por qué hemos puesto esta canción? Pues bueno, es que yo actúo con un coro, el coro infantil de Gijón, y en uno de nuestros últimos conciertos, Grandes del Rock, cantamos esta canción, pero no exactamente esta versión, sino la de una película llamada Capitán Fantastic. Ah, que es una versión un poco más más lenta, ¿no? Imagino. Sí. O sea, bueno, sin tanto guitarreo, porque luego Guns N' Roses es otra cosa, ¿no? Pero guitarras. Vale, por eso, ¿quieres saludar a tus compis del coro? Pues no sé la verdad qué decirles, pero bueno. ¿Mandarles un saludo desde Radio Crash? Pues entonces un saludo desde Radio Crash y el payaso. A ver, Leire, por favor, hombre. Ahora, venga, ahora dilo bien, ahora dilo bien. Vale, un saludo desde Radio Crash. Bien, estupendo, gracias Leire. No sigas hablando por debajo que te veo. Bien, el caso es, es lo que tiene de traer niños a la radio, que pasan estas cosas. A lo que vamos, aparte de esta canción, la has utilizado en otro momento, también, ¿no? Aparte del coro. ¿Puedes decirlo? Que se entere toda España. No me acuerdo. Voy a ver, con esta canción, ¿no fue con la que hiciste la prueba de voz para el conservatorio? ¡Ah, es verdad! Se había olvidado. Pues sí, espero que dentro de 30 años tengas la voz mejor que la que la tiene Axl Rose ahora. No creo. Seguramente. A ver, Axl Rose ha llevado también muy mala vida y, bueno, pues... No es que esté en óptimas condiciones para llegar a los extremos que llegaba cuando grabó el Sweet Child of Mine. Es que a veces, pues oye, las voces también con el tiempo van empeorando. Viejas. Bien. No, bueno, tanto como hacerse viejas pierden matices. Es una cosa de bueno, que al final uno pierde, sobre todo los tonos más extremos, los va perdiendo. Y si alguien tiene una voz que llega a unos agudos muy muy altos, pues no llega. Por cierto, que Axl Rose no se llama Axl, se llama William Bruce Rose Jr. Para quien lo quiera buscar por ahí, él es un... No creo que nadie lo llame así, la verdad. ¿Cómo llamarse? No, pero llamarse Hacha, la verdad es que... Qué bueno. Bueno, por cierto, ¿sabes que Axel empezó a cantar en la iglesia? Bueno. Sí, pasa así que no le trataba muy bien tampoco, ¿eh? Entonces de ahí se pasó al heavy metal. Suele pasar, ¿eh? Que cuando estás en un ambiente muy estricto, de repente te sueltas y pues... esos eran los malotes de la época, Leire. Era como Michael Jackson, que no lo querían poner en The Jackson 5 porque no sabían la voz que tenía. Cierto, es luego en lo que se convirtió, en el rey del pop. De Guns N' Roses vamos a saltar el aire a otra canción. Tú no lo sabes, porque esta te la he metido con calzador en el guión, que también representa algo. La gente la va a asociar con una serie, pero en realidad es una canción que al aire, pues al final le ha tocado muy de cerca. Chasing Cars, Snow Patrol. Para los que no lo sepan, es una banda, bueno, mitad escocesa, mitad neerlandesa. No tiene nada que ver con Estados Unidos, más que se utilizó esta canción en una de las escenas más tristes de Anatomía de Grey, y eso les catapultó al éxito. Espera un segundo, me suena de algo eso. ¿Cuál? ¿Esto? Sí, que saliera en Anatomía de Grey. Posiblemente. Igual es porque algunos de mis familiares lo ven, y no digo mi padre. Bueno, yo en concreto, este episodio, Silvi, no se ha ido a Anatomía de Grey, son veintipico temporadas, al final uno se acaba, eso, no deja de ser un culebrón dentro de un hospital, y no tengo tanto tiempo para ver series, pero... Los Simpsons tienen como 30 temporadas y es que añaden cosas distintas cada episodio. Sí, y no crecen, que es tremendo. De un momento dado decimos... Menos en uno, en una parodia del Destino Final en el que Lisa cumple 10 años. Sí, y más adelante Lisa se presenta a los Estados Unidos ahí en una especie de salto adelante en el tiempo. Pero bueno, lo que hay, vamos. No tenemos vídeo en directo en esta emisora, es lo que tiene la radio modesta, no hay medios. Recuerda que estás en Radio Crash, en 105 de la FM, nos puedes seguir también en radiocrash.org, y este programa se escucha los martes y los viernes en radiopra.com en Nava. Pero mientras sonaba esta canción, en Leire estaba haciendo una especie de... Iba a decir, no es air guitar, es air ukelele. Repasando los acordes. ¿Puedes explicar por qué, Leire? A ver, otra cosa del coro. Y es que, como veis, no es un coro de los que se piensa todo el mundo. Y es que me escogieron a mí para... tocar esta canción en mi ukelele. Y es que la había aprendido hace poco tiempo. Así que estuve ahí practicando y cantándola. Es verdad, una cosa que nunca me explicaste. Recuerdo que hoy estamos en el último programa de primera temporada del Hilo y hemos traído a Leire para que nos cuente algunas de sus canciones. Este Chasing Cars, ¿te lo adjudicaron? ¿Lo elegiste tú? De repente alguien dijo, anda, Leire se va a tocar el ukelele, pues que toque Chasing Cars. ¿Cómo fue la historia? Básicamente lo elegí yo. Es que tenía dos canciones que se me daban muy bien, pero esta parecía mucho más profesional. Y es que tenía también Perfect de Ed Sheeran. Supongo que bastante gente la conocerá. Y es que en Perfect directamente no tengo que hacer mucho. Pero en Chasing Cars, si veis, hay una parte en la que hace... Pues en verdad pareces profesional tocándola, pero en verdad solo estás haciendo cuerda. Vale, Leire, no hace falta desvelar esos secretos en antena. La gente tiene que pensar que es una virtuosa de ukelele. Y de hecho... No me importa. Leire, ahora hay que venderse un poco. Yo, ahora, para los seguidores de Oasis, una de las mejores bandas de los últimos años, os diré que Wonderwall tiene solo 4 acordes. Solo 4 acordes. Y hay un momento en que suena un A mayor. Y ya está. El A, que es el La nuestro. Vamos, que no es que las canciones más conocidas, de hecho, los Beatles, si llegaron a ser mundialmente conocidos, era porque sus canciones eran sencillas. Así que nadie se preocupe, porque una nota se repita mucho como en Chasing Cars. Y para encima, en los Beatles convirtieron una en una canción de cantajuegos. Leire, hemos llegado a un pacto antes del programa. Tú no ibas a mencionar el cantajuegos y yo no iba a poner la granja de Zenón. ¿De acuerdo? Levanta las manos. Muy bien, perfecto. Es como nos entendemos, es que es mi hija. Normal que nos llevemos bien. Sí, como lo del Pikachu azul. Pikachu azul, sí. No tiene, la gente tiene que saber en antena. Doraemon. Doraemon. ¿Qué me estás dejando en evidencia, hija? Y dices pieses y cafeses. Bueno, a ver, cada uno tiene sus vicios. Hay gente que dice concretas y como mis abuelos. Un saludo para aquí. Estamos destripando a la familia. Bueno, ¿a qué vamos? Más canciones de Leire. Recuerda que estás en el Hilo Radio Crash 105 FM, el Hilo Radio Crash también, si no sigues en Instagram. Y vamos a salirnos de la parte del coro, porque Leire, aparte de eso, escucha canciones que podría escuchar cualquier persona de su edad. No se vayan ustedes a pensar que tenemos aquí a una erudita musical, que la tenemos, pero también le gusta música de pues gente de su edad. Pero no el reggaetón, ¿verdad? No. Yo no he tenido nada que ver, creo que sepa toda España. Hacer una canción, que tu mirada sea mi religión y despertarte bailando esa canción que nos gusta tanto. Estar también respirando sin estrés y de noche que nos den hasta las seis. Quedarnos durmiendo y que el tiempo pase lento. Que la luna nos guíe al caminar, que me enfade y te rías de verdad. El azar nos la ha jugado, afortunado escribiéndote. Llevarnos por el viento, y es que no te miento cuando digo que me haces feliz. Solo escuchar de cerca todas las recetas que me digan cómo hacerte feliz. Poco a poco ver cómo esto va más, relajado intentando respirar, tu cuerpo y el mío escapando del frío. Por tu culpa llegar tarde a trabajar, reírme solo por la calle al recordar que anoche volvimos sin sabernos el camino. Que la luna nos guíe al caminar, que te enfades y no puedas aguantar. El azar nos la ha jugado, afortunado escribiéndote. Llevarnos por el viento, y es que no te miento cuando digo que me haces feliz. Solo escuchar de cerca todas las recetas que me digan cómo hacerte feliz. Yeah, oh, oh. Por el viento, y es que no te miento cuando digo que me haces feliz. Solo escuchar de cerca todas las recetas que me digan cómo hacerte feliz. Llevarnos Niel Moliner, mi religión, el tema que escuchabas en el Hilo en Radio Crash en el 105 de la FM en este programa número 25 y último de la temporada para el que nos hemos traído a una invitada muy especial. Leire Ciudad, ¿estás por ahí? Sí. Bien, pues sí, ¿no me ves? Sí, sí. Es que está ocupada desenredando los cascos. Hija, te vamos a traer... No, en serio, si te gusta eso, con la de cables que tenemos enredados en la emisora, te vamos a traer todas las semanas. No te preocupes que tienes tarea aquí. Si son con los muelles, me vale, porque soy muy buena. Vale, pues ya sabéis, a los mandamases de Radio Crash, aunque es una emisora autogestionada, siempre hay mandamases, que sepáis que Leire se ofrece voluntaria a desenredar todos los cascos habidos y por haber. Bien, después de escuchar a Niel Moliner, vamos con Leire. Eso sí, no te lo explico al principio. Cualquier golpe en la mesa se multiplica por 5 en la radio. Entonces, de hecho, hace años. Sí, ojo, a ver, tú no viviste en la época en la que en la radio no había efectos sonoros y, por ejemplo, para cuando se quería escenificar que venía el séptimo de caballería o un jinete, se cogían dos cocos y se tocaba así en la...

Hakuna Matata, vive y deja, vivi, vivi, babi, vivu. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Ahora que ya sabes quiénes son, me creerás si te digo que los animales saben hablar, que algún día sabré volar, que la magia es de verdad. De ellos aprendí que por mucho que vuele lejos de aquí, seguirán siempre junto a mí. Pues David Ruiz y De ellos aprendí, una canción que empezó a sonar muy fuerte cuando la pandemia. Que a ver, Leire, tienes 10 años, has vivido un acontecimiento planetario, una pandemia, todos metidos en casa, comiendo bizcochos y esas cosas. ¿Te acuerdas? Sí, más o menos sí. No me pone cara de no, por Dios, otra vez no. Pero bueno. Sí, cuando Juan no paraba de... tenía la oportunidad especial para empezar a hablarme de sus videojuegos y yo medio dormida ahí. Quiero dormir, Juan. Juan es su hermano mayor. Un día intentaremos traerle a hablar de videojuegos, pero igual si se pone... puede pasar dos cosas, que no diga absolutamente nada o que hagan falta cinco programas seguidos, uno detrás de otro, para hablar de videojuegos. Pero bueno, algún día, algún día. Bueno, nos quedan dos canciones para terminar el programa, Leire. Pero primero puedo explicar de qué va esta canción. Sí, claro, claro, por supuesto. Mira, es que lo dice al principio del vídeo el cantante, y es que cogió muchísimas frases de sus favoritas de películas de Disney y Pixar, y entonces empezó a juntarlas para hacer esta canción. Y quien haya pillado todas las referencias es un pro. Yo no las he pillado. Ah, bueno, pues yo sí. Ya, pero es que tú eres una pro. Yo no, yo es que no me he visto todas las películas de Disney y Pixar. ¡Pro! Bastante hecho con aguantar sin dormirme alguna de ellas, de las que tenéis la culpa de que las haya visto, pero bueno. Bueno, al menos no estás todo el día, al menos cuando yo escucho Funks me pongo los cascos, Sí, afortunadamente, porque bueno, si cada uno pusiera... Si no lo pongo al volumen máximo. No, sabes que no lo vas a hacer, más que nada porque sigo siendo tu padre y, bueno, y aunque queda feo usar este tipo de métodos de... Como el 333. ¿Crees que no puedo hacerlo? Bien, estamos hablando del juego del calamar, por supuesto, ¿vale? Para los que no, para los que se hayan perdido la referencia, que sí, tendría que hacer una frase, una canción de David Ruiz con frases del juego del calamar, a ver si era capaz. Pero tiene que salir, evidentemente, la canción Mingle Game, la cual es de las más conocidas y a que Thanos se pone a bailar. Bien, pues si quieres un día, en la siguiente temporada hacemos un especial del juego del calamar y repasamos todas las canciones que han salido en la... Con el disfraz. Sí. Y también traemos a gente que venga al programa y vamos eliminando componentes en cada canción eliminamos a alguien. ¿Te imaginas? Ay, no, que las matamos. No, a ver. Que dicen, eliminado tranquilamente y después... Ay, Dios mío, pero eso no es eliminado, es matado. Bueno, la gente no tiene por qué saberlo y bueno, tampoco hace falta. O como la referencia de Sergio Encinas, un youtuber de español en el que hacía el juego de las galletas, y entonces todos decían sus formas y decía él, me ha tocado a Bob Esponja, y después se lo comía con un vaso de leche. Bien, como ven, no hables de series con Leire, por favor, que podéis estar hasta la semana que viene. No estoy despidiendo el programa, simplemente estamos entrando en una fase ya de, bueno, en el último tramo, porque esto, ya sabes que después de nosotros viene otro programa Leire y tampoco vamos a estar aquí todo el tiempo del mundo. Vamos a repetir artista, ¿vale? Y luego, si quieres, contamos anécdotas con canciones de este grupo. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my. my sea, oh, ooh, the master of my sea, oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Your spirit to a dove, oh, ooh, your spirit up above, oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained down like... And the flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like... Segunda vez en el programa de hoy que suena Imagine Dragons, Believer. Bien, Leire, ¿podemos contar algo sobre alguna anécdota con Imagine Dragons? O igual nos identifican y nos pinchan a ruedas el coche. No me mires así con esa cara. Recuerda que el semáforo donde... Pero, ¿cómo van a saber qué cara? Es verdad que estamos en la radio, bien, bien, bien notado, bien, pues sí. Lo que me dijiste al inicio. Muy bien, ¿ves cómo aprende rápido? Sí, está demandando un programa. Yo creo que Leire debería venir aquí todas las semanas a hablar de el juego del calamar, de, sí, no me has y haceros spoilers. Totalmente, sí, vamos. ¿Queréis un aspirante a youtuber que os dinamite todas todavía las series, no soy películas YouTuber, y videojuegos? Ojalá lo fuera. He hecho aspirante a youtuber, entonces os puede destripar cualquier serie que venga o que esté ideada y todavía sin rodar. Bueno, que sepas que te entendí aspiradora. Aspiradora, no, la aspiradora no. La aspiradora, sí, mira, no hemos hablado de Dora la exploradora, poco se habla de esa serie. No, por favor, no lo cantes. No, a ver, no, porque yo creo que si pongo aquí la del mapa y la de soy el troll que vive en el puente, yo creo que no es que salgas corriendo, es que me echan de la emisora, Leire. Entonces, la audiencia de Radio Crash seguro que agradece que no pongamos las canciones de Dora la Exploradora. Bueno, es como si yo estuviera poniendo de icono los fondos de pantalla que tengo, que son de memes, por ejemplo, una vaca bailando y Peppa Pig sin morro. Bien, Peppa Pig, otra serie de la que no se ha hablado suficientemente. No. Sí, vamos a hacer. Yo creo que vamos a hacer un exorcismo, un programa aquí 24 horas, La Granja de Zenón, Dora la Exploradora, Peppa Entonces Pig. Entonces me quitaría los cascos y te tiraría por la ventana. ¿Ves? Es que al final eso provoca. Al final son series que nos hacen aflorar los peores instintos. Bueno, hay que ir cerrando el programa. Oye, me lo paso muy bien aquí contigo. No sé si tú te lo has pasado bien. Pues sí. Bien, más adelante, si quieres, volvemos, ¿eh? Hoy ha sido, pues, un poco, era el cierre de temporada, era, pues, para mí un momento especial porque, bueno, me apetecía que vinieras aquí en este programa. Leire se ha emocionado tanto con lo de más adelante que ha tirado el micrófono. No, ha sido el micrófono que se ha escalido solo. Bien, cosas que pasan en la radio en directo para que veáis que no hay trampa ni cartón, nada. La última la presentas sujetando el micrófono, no te preocupes porque se te va a caer una mil veces, ¿vale? No te preocupes, que mientras no toques la base del micro, que entonces estaría usando todo el rato así, parezco reportera. Esto no se hace, sí, la reportera más hecharachera, esto era quien era. Gustavo, la rana Gustavo, el reportero más hecharachero. Bueno, que nos vamos a ir. La última canción del programa sí que la presentamos porque, claro, después de esta canción ya no hay más. Ya es el del siguiente programa y entonces. No hay. Es el fin y no vamos a interrumpir la siguiente emisión. En este caso, es una canción que de la que no me habías hablado en ningún momento y yo creo que es importante porque. Que no me hayas hecho nada de Copenhague, Vetusta Morla, Leire, es un olvido. Porque se me olvidó. Se le olvidó. Bueno, anda que no la ha cantado veces. No hace falta que la cantes en directo, ¿eh? No. Ah. Vale, no. Hemos hablado ya de tu faceta en el coro, pero no vamos a cantar esta en directo. Pero bueno, va a ser, yo creo que tenía que ser esa canción con la que cerrásemos el programa de hoy. Que me ha encantado estar aquí contigo, Leire. Espero que a ti también. Puedes despedirte de la audiencia. Adiosito. Pues eso, que volvemos no la siguiente semana, sino en la próxima temporada. Ya en septiembre volverá El Hilo con nuevas historias, nuevos programas. Meses. Con algo en común. Sí, es que en verano, la verdad, hacer radio es un poco. Entre que no hay tiempo y la gente que suele estar al otro lado no suele estar, pues. Mejor tomarse unas semanas de descanso, recargar pilas. Y mejor comerse la espuma del micrófono. Y buscar guiones. No, solo hacen los caballos, Leire, porque no se diferencia de ellos. Bueno, que ha sido un placer. Recibo saludos de Neto Ciudad y de Leire Ciudad, hoy aquí conmigo. Pero soy un caballo. En los estudios de Radio Crash. Y que volveremos, ¿eh? Y con más música y con más programas. No dejéis de escucharnos. Adiós. Hasta la temporada que viene. Lloraste más. Aeropuertos, unos vienen, otros se van. Igual que Alicia sin ciudad, el valor para marcharse.